polémicas. Para eso se está haciendo este proceso. Eso es lo importante, que el pueblo tiene la posibilidad de decir, yo considero, yo doy mi criterio, yo creo que hay que transformar. Es decir, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Es decir, yo recientemente publicaba algo en las redes sociales y yo decía, cogía para mí, ¿no? Me apropiaba algunas de las palabras de Homero, el secretario del Consejo de Estado, y donde él se refería a que el pueblo, es decir, que había una polémica a nivel internacional, que por qué Cuba no creaba una asamblea constituyente, y sin embargo, y él decía que no estaba establecido, pero además en Cuba el pueblo se convierte en constituyente porque todo el mundo tiene la posibilidad de aportar a ese nuevo proyecto de constitución. Esos son mis criterios, Amorín, sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que es un proceso muy importante que va a marcar la historia de Cuba, en primer lugar, porque se está definiendo el futuro del país. Hay otros temas que he escuchado en la calle, por ejemplo, el uso de nuevos términos dentro del gobierno cubano. Si se agrega el intendente, el gobernador, algunos que piensan que, como en el capitalismo que vivió la sociedad cubana antes de 1959, estos cargos estuvieron en manos de personas corruptas, bueno, que hoy pueda volver a lo mismo, bueno, y Homero explicaba, no es el cargo, es la persona la que está ahí. Es decir, que son términos que se utilizan en el mundo entero, pero que hay personas, que es lógico también. Era lo que yo conversaba hoy con otra persona, él me decía, sí, pero ¿qué tiene que ver el cargo? Y bueno, es que también la psique humana se va formando, y cuando yo oía el término de gobernador, un poco más, entonces no es precisamente el término alcalde, ese no se va a utilizar, pero bueno, cuando lo vemos en muchas series cubanas, en muchas novelas, incluso en programas humorísticos que existieron, es decir, un poco satirizamos esa figura y esos términos, ¿no? Y ahora un poco choca algunas generaciones. A lo mejor las nuevas generaciones no vivieron otras etapas en que esto fue un poco más, decir, más trabajado, pero hay generaciones que aún ese término sí les choca, y mucho más aquellos que vivieron etapas antes del triunfo de la revolución. Gracias.